¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero seguir hablándoles de la importancia que tiene la educación en el hogar. Y esta educación que tiene que ser de los valores humanos, también tiene que ser de los valores religiosos, concretamente de Jesús. Hacer conocer la persona de Jesús ya a los niños, no solo su persona, sino también su mensaje, es algo importantísimo. Y para poder hablar de esto, quiero partir de una anécdota de aquel escultor alemán que se ocupaba durante algunos años de hacer una estatua de Jesús. Y después de haber trabajado por algún tiempo, le parecía que su obra ya estaba terminada. Para poner a prueba el éxito de su trabajo, llamó a una niña a su estudio y le preguntó: ¿quién es este? La niña miró y luego dijo: es un gran hombre. El artista se sintió desilusionado y desalentado. Había esperado que su concepto del maestro fuera tan exacto que el ojo puro de la niña lo hubiera reconocido de una vez. Pero había fracasado. Comenzó otra vez su obra y después de unos 2 años más volvió a invitar a la niñita a su estudio y, señalando con la mano su nueva estatua, le hizo la misma pregunta que antes: ¿quién es este? La niña contempló la figura en silencio por algunos momentos, mientras la admiración y reverencia llenaban su corazón y se expresaban en su rostro. Entonces, con lágrima en los ojos, contestó en voz baja y suave: dejen a los niños venir a mí. Esta vez, el trabajo del artista no había resultado en vano. Había producido una estatua en la cual el instinto de la niña veía las facciones de Jesús. Su obra había aguantado la prueba más severa. Creo que una prueba así debería aplicarse a nuestros hogares. ¿Qué cosa se necesita para ser un verdadero hogar cristiano? La presencia de Jesús, por supuesto. Él es quien constituye el ambiente del hogar verdadero cristiano, dándole un carácter y una fragancia que no se pueden equivocar. Por eso quiero recordarles que la educación en la fe por los padres debe comenzar desde la más tierna infancia. Esta educación se hace ya cuando los miembros de la familia se ayudan a crecer en la fe mediante el testimonio de una vida cristiana de acuerdo con el Evangelio. La catequesis familiar precede, acompaña y enriquece las otras formas de enseñanza de la fe. Los padres tienen entonces la misión de enseñar a sus hijos a rezar y a descubrir su vocación de hijos de Dios. La parroquia es la comunidad eucarística y el corazón de la vida litúrgica de las familias cristianas. Por eso recordemos que la familia es un lugar privilegiado para la educación de los valores humanos, pero fundamentalmente de estos valores espirituales. ¿Lo charlamos?